Yo no entro, yo no paso. Seré tonto, seré un raro. Yo no tengo las manos blancas porque el salabote me las ha manchado. Qué asco de baile, mierda de canción, pero muy buena producción. Hasta en la sopa los vas a encontrar, no podrás parar de bailar. Como borregos todos a comprar la nueva canción del verano. Multinacionales que imponen la moda de no pensar, no luchar. Yo no entro.